un orgullo enorme. Pate, te saludo, ¿cómo estás? Hola, Fede, muchas gracias. Un abrazo para ustedes, para todas las mujeres en especial. Bueno, Pate, a ver, ¿cómo se encara el día de hoy? Digo, uno por ahí, y lo decimos recién con algunos mensajitos que nos llegaban, abrimos el programa diciendo, lo primero que nos sale es decir, feliz día, porque es un tip que ya traemos desde hace mucho tiempo, cuando en realidad la jornada de hoy tiene que ver con el análisis, con la reflexión, con interpelarnos absolutamente de todo. Por ahí se encara el 8, Pate, ¿no? Mira, yo me voy poniendo vieja y cada vez me voy poniendo más blanda. Pero, digamos, hay una feminista norteamericana que dice, si no puedo bailar, no me interesa tu revolución. Claro. Y me parece que también el día tiene que ser un feliz día. Un día de salir a la calle bailando, cantando, celebrando encontrarnos. Me parece que hay veces que nos vamos de rosca en reglamentar y en estos momentos de avance donde hemos conquistado tantas cosas, me parece que, bueno, que está bueno relajarse un poco y celebrar esta instalación en la agenda pública. Porque tal cual, ¿no? Digo, hay que celebrar que hoy se discutan este tipo de cuestiones, que este movimiento cada vez vaya creciendo, no solamente en las mujeres, sino también en varios hombres que nos vamos dando cuenta de que hay que comenzar a deconstruir urgentemente ciertas prácticas que traemos. Esto es un gran triunfo de ustedes. Y la verdad es que es un gran triunfo de muchas que vienen desde hace rato. Yo, bueno, ayer me convocaron, por ejemplo, del Observatorio Astronómico para dar una charla, imagínate, con científicos, científicas, investigadores, investigadoras, un núcleo duro, difícil de interpelar, un espacio que todavía sigue dominado por varones, por, digamos, hay un gran acceso a las mujeres, a la ciencia, a la tecnología, pero sigue los cargos jerárquicos ocupados por varones, y la verdad es que cuando yo preparaba la charla para ellos me encontraba con textos del 1700 de mujeres que ya han analizado el acceso al conocimiento de las mujeres desde el 1700, o sea que es una lucha y una conquista de muchas, muchas antes que nosotras, y está buenísimo que estas generaciones nuevas lo naturalicen estos derechos, pero nunca nos olvidemos de que estos derechos, como todos los derechos, no se regalan, se conquistan y hay que defenderlos y sostenerlos y resistir siempre con movilización. Pate, ya vamos a hablar puntualmente de lo que va a pasar hoy en el país y también aquí en Córdoba, pero vos decías, ¿no? Derechos conquistados, que hay que defenderlos, y hay mucho más por conquistar. Si tenemos que decir lo más importante hoy de la agenda de género en Córdoba y en el país, ¿qué sería? Bueno, ¿por dónde empezar? Me parece que el tema de la salud, las mujeres seguimos muy postergadas en el tema de la salud, en el trabajo y en la economía, digamos, en todo. En la economía y en el trabajo estamos un escalón del 23% más abajo, en lo que es sueldos, en lo que es acceso a cargos de decisión, a cargos ejecutivos y jerárquicos, a la toma de decisiones en el poder judicial, en el poder político, en las organizaciones sociales, las mujeres seguimos un escalón bien, bien para abajo. Y después, bueno, no puedo dejar de decir lo que tiene que ver con el derecho de la salud reproductiva. Digamos, las mujeres hemos sido durante años puestas en un lugar de reproductoras, con todo lo que eso implica en relación con los mandatos de cuidadoras, todo el trabajo doméstico, todo se termina asociando a que como parimos estamos más capacitadas para todas esas cosas y de última terminamos relegadas a esos espacios domésticos. Pero además me parece que en esta condición de paridoras, el Estado, los varones, todo el mundo opina sobre nuestras decisiones de parir o no parir, cómo parir, en dónde parir. Me parece que todo eso necesita una urgente revisión. Hay datos escalofriantes respecto de cómo las mujeres postergan su salud en general, pero cómo además son invadidas y son juzgadas respecto de sus decisiones reproductivas. Me parece que eso necesita una urgente revisión de la sociedad. Pate, me imagino que desde los colectivos de mujeres deben estar, bueno, han sido los que en la calle han presionado y han luchado para que finalmente llegue al Congreso el debate sobre la despenalización del aborto. Me imagino que debe haber mucha expectativa. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo siguen ustedes y analizan este proceso? Bueno, estamos todos muy pendientes de lo que ocurra en el Congreso. Por primera vez, proyecto que hemos presentado desde hace, bueno, esta es la séptima vez que se presenta, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es del 2005, o sea que hace 13 años que venimos discutiendo y analizando. A ver, Pate, no nos está llegando bien. A ver, ahí te recuperamos, ahí te recuperamos, sí. Perdón, ahí, no me tengo que mover. No, decía que esta es la última vez que se presenta el proyecto, un proyecto muy revisado, muy analizado, muy compartido. Entonces, un momento realmente muy, muy esperado, por lo menos más allá de lo que ocurra en el Congreso, que esperamos que haya un debate intenso y que resulte positivo. Yo creo que la oportunidad de explicarlo, de informar, de argumentar, ya por lo menos ha puesto en un lugar de retroceso a los argumentos falaces, ¿viste? A la retórica que se basa solamente en fundamentos religiosos y a veces hasta en mentiras, ¿viste? En fantasías. Me parece que eso ya es un paso adelante, poder desterrar argumentos que no tienen sustento jurídico, teórico y científico, eso ya es un avance para el contexto actual. Sí, es una cuestión que tiene que ver con la salud, más que con la religión, moral, filosofía, digo, va por ahí. Y también esta dicotomía falsa que se presenta, Pate, en los medios de comunicación y muchos funcionarios públicos que han salido a manifestar esto, ¿no? Hay como dos grupos, ¿viste? Los buenos y los malos, los que defienden la vida y los que están a favor de la muerte. Sí, esa falacia a nosotras. Bueno, ahora ya nos reímos, pero nos sorprendía mucho porque si hay alguien que está en contra del aborto, somos las que defendemos el aborto legal. Nos parece que el aborto legal es el que permite reducir la cantidad de abortos porque la clandestinidad y la prohibición y la persecución de las mujeres no hace más que multiplicar los casos de aborto porque las mujeres no se animan a preguntar, no tienen forma de planificar su derecho reproductivo, entonces legalizarlo permite que esta problemática acceda al ámbito del Estado. En todos los países donde se ha legalizado, el aborto se ha reducido. Y no hay una... legalizar no significa que ahora todas las mujeres están obligadas a abortar. Y cada quien tiene sus convicciones, su religión. Digamos, yo tengo dos hijos hermosos y la verdad que quizás me costaría acceder a un aborto. La verdad que personalmente yo no sé si estoy convencida, estaría convencida de pasar por eso, que es una práctica incómoda para cualquier mujer, no es un trámite simple. Claro. Uno se va a sacar una muela y le jode. Imagínate lo que es transitar esta práctica. Para nadie es una cosa cómoda y liviana, pero yo entiendo que hay situaciones por las que, por suerte, como yo soy una mujer privilegiada y tengo condiciones para decidir, no he tenido que pasar, pero que muchas otras mujeres sí pasan, y no las podemos perseguir, y no las podemos castigar, y no las podemos encarcelar cuando el padre de esa criatura seguramente está suelto, está libre, y está sin ninguna culpa para cargar. Totalmente. Eso que acabas de decir, Pate, es clave, ¿no? Porque cuando uno habla del aborto y se lo demoniza y demás, siempre se le cae a la mujer. Y dice, che, pero para que haya un embarazo, ¿dónde está el hombre, viste? Es como el gran ausente de esta historia. Exactamente. Por eso nosotros decimos que además de un problema de salud pública, porque las mujeres que transitan por aborto clandestino ponen en riesgo su salud seriamente, digamos, la muerte por abortos clandestinos tiene índices alarmantes que han sido objeto de llamado de atención de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros decimos que además es una cuestión de justicia, porque las que son penalizadas son solo las mujeres, y los varones no, y solo las mujeres pobres, porque las mujeres ricas pagan el silencio y pagan la seguridad. Las mujeres pobres, cuando se complican, terminan cayendo en el sistema público, y el sistema público está por ahora obligado a criminalizarla. Uh-huh. Pate, agradecerte como siempre, siempre es importantísimo charlar con vos al aire del anexo. La última cortita, ¿qué va a pasar hoy en Córdoba? ¿Cómo viene la movida y la organización de la marcha? Bueno, hoy a las 18, Colón y Cañada, yo entiendo que hasta última hora de la madrugada el colectivo Ni Una Menos ha estado discutiendo la organización, quién va adelante, quién va atrás, qué hacemos con los varones. Bueno, hay algunas de estas cosas muy reglamentaritas, como te decía, que a mí ya, como estoy vieja, me cansan un poco, pero entiendo que la marcha es abierta a todas las personas que crean que tenemos que vivir en un mundo de iguales. Así que hay sectores, hay espacios que marchan solo mujeres, hay sectores mixtos, ahí estaremos nosotras con la bandera de Belgrano, aceptando a todos y todas quienes quieran marchar a través de la barredora celeste. Pate, querida, te mandamos un abrazo grande y a seguir conquistando derechos y a pelear por una sociedad más justa, pero bailando, alegres, como vos decías. Abrazo grande. Bueno, gracias a todos los muchachos del anexo que siempre han hecho posible esta equidad dentro de la radio y muy especialmente a toda la banda femenina y feminista de esa emisora. Un abrazo para todos ustedes. Pate Palero con nosotros, comunicadora, una gran militante.